Bueno, mi hija el día jueves salió de la escuela, vino con unas compañeritas y la dejaron en un ciber. De ahí ya no tenemos más noticias de mi niña. Ya no tenemos más noticias de ella. Bueno, que ellos están haciendo las pericias respectivas. Se está movilizando con cada dato que tienen. Ellos están organizando muy bien las cosas, gracias a Dios. Espero que mi hija vuelva sana, salva, y que las personas que hoy nos están viendo, no la estamos pasando bien. La está sufriendo mucho mi hija menor, que tiene 8 años, que no quiere comer, no quiere dormir. Mi hija menor de 8 años, que la ama su hermana. ¿Qué creen que puede haber pasado? No sé. No sé, porque mi hija tenía un comportamiento bueno. Es una chica que rescata gatos, es cariñosa, le gusta leer mucho. No sé qué pudo haber detonado esto, capaz. Ella tiene celular, se maneja con WhatsApp. Ella no llevó el teléfono. Justo ese día, días antes, lo había arruinado, roto y no lo llevó. ¿Están mirando su página de Facebook, si es que esa tenía o contacto de redes sociales? Sí, están revisando todo, están viendo, están tratando de descartar todo. Por eso a la gente, si tiene algún dato, la ve a mi hija con esa carita angelical que tiene ella. Cualquier información, llámeme, por más chiquita que sea, van a tratar ellos de descartar cualquier duda. Ahí va, ¿debo ser que tiene alguna sospecha? No tenemos la más mínima, porque ella no era de salir a la calle. ¿Y el último contacto que tuvieron con ella, o que supieron de alguien que la haya visto, algún vecino, alguna amiga? La amiga que la dejó en el internet es lo único, porque ella nosotros no éramos de estar en la zona. Vivimos en la villa 1114, pero no éramos de estar, de tener malas amistades. No vivíamos, prácticamente convivíamos con la gente de afuera, así que ella no es mi amiga. Ella supuestamente entrar, no sé, supongan, supuestamente haber algo, algún contacto o algo, no sé, la dejaron en el internet y no tengo nada. Las chicas tampoco puedo yo presionarlas tanto para que me digan algo. Eso tienen que hacerse cargo los que tienen que... Señora, de las investigaciones. ¿Nos puede describir lo que se acuerde, si estaba, cómo estaba vestida y características generales? ¿Sí? Muy bien. Mi hija estaba con un suéter violeta, la remera blanca, con un pantalón desmanchado azul, unas zapatillas negras con franjas blancas, la mochila negra con franjas de tipo mateado fucsia. Ella tiene el cabello largo casi hasta la cintura y tiene un piercing en la nariz. Solo tengo esto. Tiene 13 años. Eva, vos me decías, no puedo presionar a las amigas. ¿Vos suponés que saben más de lo que dicen? Y no sé, yo desconfío de todo. Cuando uno está en esta posición, se pone a pensar de todo. Yo no sé, porque mi hija... Tenía muy poca amistad, porque ese es su primer año en la secundaria y ella tenía las chicas que con las que se rodeaba eran muy pocas. ¿Ustedes no creen que ella se haya ido por sus propios medios o su propia voluntad? Mi hija no se puede, bueno, si se puede mi hija a algún lado, es a algún lado. Lo que quiero que entiendan a todos es que nosotros pensamos de todo. Pensamos lo peor y queremos investigar, no queremos dejar nada en el aire. Yo voy a estar en persona, estuve en la villa de Lugano caminando, recorriendo todas las calles. No interesan los lugares peligrosos que me toque entrar, porque mi corazón siente que Dios me está acompañando. Entonces yo no quiero tener miedo, no quiero que la gente esté especulando, porque me llegan información, dichos que dicen, que no dicen, y empiezan a atar muchas cosas. Por favor, que se maneje la información. Ahorita seguimos buscándola, solamente no dejemos de buscar, y el pensar en que está algún lado, no es, y sacar especulaciones sin base afecta. Que la gente que sabe algo de mi hija, o que sabe algún caso